for you. Buenas, buenas, buenas noches, queridos oyentes. Con fuerzas, ganas y energías empezamos el programa de hoy. Empezamos el año ya, primer programa del año 2010, aquí, en Último Nivel. ¿Y por qué estamos con ganas, con energías? Porque analizamos Bayonetta, señores, que ya tocaba, hombre, grande. Ese juegazo de Platinum Games que hoy dará sentido al programa. Pero naturalmente no será lo único de lo que hablemos. Naturalmente vamos también a hablar también de las noticias de la semana y que hay cosas muy destacadas del CES. Y vamos a hacer un repaso de lo que nos viene en este mes de febrero en próximos lanzamientos. Rico, rico todo lo que nos presenta en este primer programa, señores. Sin embargo, vamos a tener que hacer también un pequeño anuncio, un pequeño jarrón de agua fría, pero que yo estoy seguro que lo superaremos todos juntos. Y para las tortitas, las galletitas, Bayonetta y el jarrón, tenemos a Freeman. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Qué bueno verte tan pronto. Sí, sí, la verdad es que ¿qué? Bayonetta había que tocarlo porque estás tú demasiado flipado y hay que quitarte los chupachups para calmarte un poquito. Los chupachups me los dejas. Nada más, aquí contentos de estar aquí porque por supuesto para un juego así hay que venir. Grande Freeman, aparte un amante del género de acción como tú, tenía que dar sus impresiones. Y a su lado, la gran Yuri. Muy buenas noches a todos, brujas y brujos, y bienvenidos a este primer programa del 2010. Desde 2006 que estamos aquí, ¿eh, Sam? ¡Qué fuerte! En este último nivel, que digo yo, o el jefe final debe ser chungo de cojones... O somos unos paquetes. Somos unos paquetes. Nada, vamos a analizar a esta bruja molona que tiene para partir la pana... Vamos, horas y horas. Veremos que encontramos esos piojillos que debe tener en el pelo ya la pobre. A ver si encontramos algo interesante y decente. ¡Qué asco da! Porque, madre mía. Señores, una pausa y volvemos con las noticias de la semana. Pero primero, el jarrón. Las noticias de la semana. We'll be right back. Empezaremos las noticias, pero como os comentaba, primero queremos comentaros un par de cosillas. Ante todo, tenemos que anunciar que Maneo no podrá asistir más a los programas, desgraciadamente. Luego creo que él nos hará una llamadita y nos hará unas palabras. Por cuestiones laborales, por cambios de convenios en el trabajo en el que él trabaja, valga la redundancia. Resulta que por horarios le es imposible poder salir a la hora como salía últimamente para el primer trimestre. Así que desgraciadamente, salvo que ocurran milagros o días festivos ocasionales que Maneo pueda recibir, me temo que la presencia de Maneo aquí en Último Nivel de lo que queda de temporada es inviable. Es una pena, es una pena. Es una pena realmente que ya no pueda estar aquí, porque este año ya habíamos visto el crecimiento de Maneo y además estaba que saliendo foro, de la gráfica. Exacto, y además que el foro estaba muy contento con todo lo que estaba dando. Pero bueno, hay posibles soluciones. Sí, bueno, intentaremos que tenga algún día de fiesta. Naturalmente tiene abierta la puerta al porque yo lo digo, que naturalmente lo hacía a veces desde el programa, lo puede hacer desde una llamada telefónica. Y bueno, veremos qué deparan los dos siguientes trimestres en ese aspecto. Uh-huh. Y crucemos los dedos para que ocasionalmente, gracias a algún día festivo o a algún tipo de otra ocasión, Maneo esté aquí con nosotros físicamente. Sí, ir no se va a ir, lo veremos. No, eso está clarísimo. Y lo escucharemos por aquí por el programa. Naturalmente, eso supone que nos quedamos tú y yo en pañales, Yuri, por así decirlo. Exacto. En presencia de programa. Por tanto, Freeman un poco nos apoyará en ese sentido, yo te lo agradezco. En la medida de lo tú posible. Yo cuando pueda, y más con el trimestre que tenéis, y más con el añadido de la ausencia de Maneo, pues si ya pretendía volver a unos pocos, pues se hace el esfuerzo para que esto obviamente siga adelante, porque es una putada y entendemos perfectamente a Maneo. El trabajo es el trabajo. Sí. Por eso además vamos a centrar este primer trimestre, bueno, este segundo trimestre sobre todo, para realizar análisis en aquellos juegos en los que realmente nosotros vayamos a jugar y que sabemos que vosotros os van a interesar. Exacto. Porque de esa forma optimizamos tiempo, optimizamos ganas, porque jugamos, o sea, analizamos y jugamos a lo que realmente queremos invertir el tiempo, con lo cual venimos aquí más preparados, más frescos y también con un tiempo mejor repartido en aquel juego o aquellos juegos que queramos jugar. De ahí también, Freeman, yo estoy convencido que en alguno más te vas a poder apuntar, porque sí, de esa forma sí. Podremos un poco y así intentaremos, en la medida de lo posible, evitar la pareja Yuri un servidor, no porque no pueda funcionar, ni mucho menos, ya se demostró en un programa que funcionó, sino para no romper esa dinámica, ese ritmo que queremos un poco mostraros a lo largo de esta nueva temporada, un poco ese nuevo enfoque. Y si no, también se puede invocar a las tres lucecitas. Por supuesto, las tres lucecitas. Esperamos a ver si algún día le podemos dar al on y se encienden. Como comprenderéis, dos personas para un programa está bien, para dos también, pero para tres ya el rol ya es diferente. Una tercera persona quizás rompe más el hielo y también pues existen como más contrapuntos de vista. Entonces intentaremos siempre que podamos contar con una tercera persona, cuando no, estaremos a mí y yo, y quizá pues dejamos algún programa algún día libre. Exacto. No porque no queramos venir, sino porque quizá el juego no lo merece, o el juego que analizaremos a la semana siguiente necesita más tiempo y queremos darle tiempo. Sino también buscaremos en alternativas algún programa musical o algún programa bombazo. Es verdad. Que aquí no todos son jarrones de agua fría, también hay agua tibia y calentita. Y programones que tendréis con ellos para tres y cuatro semanas. Bueno, el trimestre ya está montado. Sí. Ya está montado, sí. Ya está montado, ya sabemos qué vamos a hacer. Y exacto. Cada programón, es que pero cada ser, programón... Serán menos programas. Y no pero, hype, pero los que hay, sí, los que hay... Los que hay, tela. ¿Os vais a cagar? ¿Sus vais a cagar? Y tras hacer el anuncio pertinente, empezaremos las noticias. Freeman, levanta el dedo. ¿Qué suena? Está sonando la banda sonora de Motorhead. La puse yo una vez hace creo que 3 o 4 años. Un juego de carreras futurista, sí. De PS2. Un gran juego que el otro día adquirí desde la PSP Store para PSP. Junto a G-Police, Background Story y Final Fantasy VII. ¡Oh, G-Police, qué grande! Me bueno, pillé Final... los... Final Fantasy VII, ¿eh? Y va Grand Story. Los tres creo fueron por 25 euros o algo así. Realmente una gran compra. Para mí es un juego estrella este de la generación de los 32 bits. Y dije, ¿qué coño? ¿La traigo otra vez? Que el rollete este nos mola un poco a todos. Y así disfrutamos en las noticias de la semana con ritmo y con emoción. Empezamos, señor Freeman. CES 2010. Microsoft confirma el lanzamiento de Project Natal. Pues no, Freeman. Yuri. Voy a empezar yo. La conferencia que hizo Redmond, además de mostrar y probar el Project Natal... El gigante de Redmond. Redmond es donde está Microsoft. Sí, perdona, cariño. La puntualización. El gigante... Vale, vale, sí. Perdona. ¡Tierra, trágame! bueno, continuamos. Hizo la demostración en público de las posibilidades del Project Natal. Y además confirmó lo que aquí vamos a comentar en esta noticia, la fecha de Project Natal. Y, cómo no, será para esas épocas en las que todo el mundo consume y consume. Y no es... O sea, no hacía falta ser analista para saber que iba a salir en Navidades. Exacto. Es que, vamos, eran dos dedos de frente, un poco de sentido común. El que se sorprenda es que es un poco ingenuo, sí, era, con era todo el respeto. Obvio. Pero sí han comentado una cosita que es un pequeño jarro de agua fría para el proyecto de Natal. Seguro, que es que han quitado uno de los chips que tenía el propio Natal, porque se ve que era muy caro de hacer y eso iba a hacer que fuera un sobrecoste, y en vez de encargarse ese chip lo van a hacer por software. Uy. ¿Qué pasa? Que al hacerlo por software se encarga una parte de 360. En concreto, por lo que comentan, el 30% de la 360 estará ocupado por Natal. Uy, si tú tienes un Gears of War 3 que te utiliza el 95%, no puede tener posibilidades de Natal. Bueno, a ver, ¿qué vas a parapetar detrás de la cama, Freeman? No me jodas. No me refiero a eso, sino con que... Con el cuchillo en plan a sierra, tío. Sino que, claro, todos los juegos Next Gen, o sea, qué manía con lo de Next Gen, aún no me lo he quitado. Todos los juegos que sean muy bestias y que aprovechen hardware de 60... Sí, claro quedó. No. Bueno, veremos. Bueno, además, una puntualización, y es que comentaron que no requiere disco duro, así que es 100% compatible con las versiones de arcade. Eso está muy bien. Y también... Ya, que lo hagan ya todo con disco duro. Hombre, pero hay gente que no sigue sin tener disco duro. Y bueno, lo que ha comentado Freeman, que solo consumirá, bueno, un 30% de potencia de la consola. Capcom está trabajando en un juego para Natal basado en una antigua franquicia. Lo suelta y se queda tan ancha. Sí, y además han dicho que es... lo han definido como hardcore. Eso sí, no pueden hablar acerca del proyecto, pero están trabajando en él. ¿Qué será? Se comenta que incluso puede ser hasta un Mega Man. Porque Inafune, el creador de Mega Man, está muy emocionado y ha sido bastante importante en Capcom, desde Japón, de su visión acerca de Natal. O sea, que han dicho que esperemos y veamos. Quizá no es un Mega Man, pero Inafune está muy emocionado con Natal. Entonces, es los únicos datos que desde Capcom han desvelado. ¿Tú te imaginas, Freeman, ponerte una cartulina azul en el brazo, agarrar una linterna y hacer que eres Mega Man disparando? Yo me lo creo. Pero, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la Revolution? Sí, lo sé. ¿Emocionados? Estoy haciendo coñas. O sea, a ver, te he dicho una cartulina y una linterna. O sea, voy con ironías. Yo solo quiero en Natal un juego de dar collejas. O sea, en plan, que si en Fable el típico que te está hablando todo el rato es que te calles, colleja. Y con la cámara, con la cámara View de Microsoft, que puedas digitalizar, escanear fotos y pones a tus colegas de clase o compañeros del curro, ¿sabes? Y les pegas collejas a ellos. Bueno, ya veremos. A ver, enero lo que dices, ¿eh? A ver, yo después de la enculada que nos dio Wii y con Nintendo, a mí perdóname, pero yo aún estoy un poco escocido, y mira, si hace tiempo, que ya de esto no sé. Veremos qué tal. Veremos, pero yo soy reticente, de momento. O sea, me emociona también la tecnología, sí, pero las posibilidades... El resultado que dé es otra cosa. Sí. CES 2010 de nuevo. Microsoft anuncia Game Room, un nuevo servicio para Xbox Live. Así es, y es que la idea de ese servicio es como si nosotros mismos volviéramos a ser pequeñines y entrábamos en esa sala de máquinas de arcade en la que echábamos nuestra monedita para jugar. Y es que los arcades serán juegos clásicos de compañía como Konami, Atari o Intellivision, entre otras, que, bueno, a medida que pasan las semanas, pues ahora irán aumentando. El precio será entre 240 o 400 puntos Microsoft, pero lo bueno y lo gracioso es que también podremos jugar partidas individuales como si echáramos una monedita y serán de 40 puntos Microsoft. Además, Freeman está haciendo... Está invocando sí, a estoy la al zambomba, tocando la zambomba. Porque la verdad es que eso de las moneditas de 40 puntos, pero para eso, la verdad, cuando compras siempre te sobra algún punto que otro. Se puede invertir en esto. A mí mira, me parece muy bien. El gesto lo está haciendo, pero es de lija. O sea, que es poner moneditas como si fueran las arcades. Y además que es como un home de PlayStation, ¿eh? Sí, exacto. Sí, pero todos esos puntos que te sobran al comprar un juego arcade, que te sobran 100 o así, que nunca son exactos, los puedes utilizar para este tipo de juegos. A ver, lo que yo entiendo es que por 240 y 400 compras la máquina. Compras la máquina y por 40 juegas partidas individuales. O sea, que digamos que 40 sería la demo para ver si te mola la maquinita. Más o menos. Exacto. Vale, o sea, miremoslo así, tiras 140 puntos, bueno, 120, sí, me mola. Me gasto 400 más y te las pillas. Ya existen las demos. No sé, a mí me ha dejado muy extrañado esto de gastar dinero para probar algo cuando todos los juegos arcades de Xbox Live tienen demos. No sé, por ejemplo, un arcade podría ser el Geometric Wars, ya está. Sí. Para descargar desde el... Coño, que aparte se llama Xbox Live Arcade. Es que... ¿No creéis que quizá los pueden suprimir y añadir todos en este... En este room que espero que no. Pues sería una mala jugada, creo sí, yo. Sí, sería como poner las cosas de pago que hay en PlayStation Network, cosas interesantes que ahora son gratuitas. Sería el mismo cambio. A peor, claro. A ver. Sí, como es en el CES, PlayStation Network será compatible con televisores, PCs y reproductores Blu-ray. Pues en el CES, el famoso Kat Hirai, Ray Tracer, ha comentado que se podrá acceder a PlayStation Network a través de diferentes dispositivos. Obviamente, de lo que se trata es para acceder a todo tipo de contenido disponible en la plataforma, como películas y demás. Nada tiene que ver con juegos. Sí. Claro, estará todo enfocado a nivel audiovisual. Sí. Ya en televisiones Bravia, reproductores Blu-ray de Sony, incluso en PC, en Windows. Lo podrás tener, lo cual es bastante interesante. Y es una jugada que se adelanta un poco a Microsoft. Aquí maneo porque sigue haciendo la recopilación de noticias. Nos aporta una noticia curiosa y, bueno, es curiosa, la comentamos. Un nuevo gadget permitirá cargar nuestros aparatos con las señales Wi-Fi, también del CES. RCA presentó un nuevo gadget que podría sentar todo un precedente y se llama Airnery. ¿Y qué es esto? Pues se trata de un pequeño receptor que se alimenta con la energía de las señales Wi-Fi y las almacena en un tipo de batería recargable. Por lo visto, podremos alimentar o cargar cualquier tipo de aparato electrónico, desde un móvil hasta la PSP, hasta la Nintendo DS, o sea, lo que queráis. Y por lo visto, en la feria se cargó una BlackBerry desde el 30% hasta el 100% en 90 minutos. ¿Cuánto costará esto? Unos 28 euros aquí, 40 dólares allí. Y por lo visto estará disponible en verano de este año. No está mal el invento, ¿no? Curioso, habrá que verlo y probarlo y a ver si realmente es lo que nos ha mostrado. Tú, Freeman, has puesto caras entre toda la noticia. Sí, porque es que me ha dicho, RCA ha presentado yo. Sí, y su amigo óptico. ¿Y el compuesto? ¿Y el compuesto? ¿Y el componente? Estaba por ahí. Sí. Mala. O el HDMI. Ya, por eso no lo he dicho, porque era muy mala, pero me he reído yo solo. Has dado la noticia aguantándote la risa tonta. Ninety Nine Nights 2 ya tiene fecha en Japón. Y caerá en primavera. Los chicos de Square Entertainment va a presentar el jueguecito, que no tiene mala pinta. Y la verdad es que tienen todo a su favor, porque mejorar el primero es tremendamente difícil, sencillo. Exacto. Con que pongan checkpoints. Exacto, ya está. Ya está. Ya está. Ya es un buen juego. Con que pongan un par de checkpoints por cada fase, listo. Y ya está, listo. Que ojo, que a mí es... Mi 99 Nights fue mi juego malo personal. No salió de casa jugando. Porque yo jugaba un montón, pero te reconozco que si se tiene que analizar, le das un 5 y medio, un 6, porque es que bueno, no, como, tiene un montón de fallos. Como yo el Bullet Witch o alguna mierda de esas. Sí, es que en plan es así, es muy camposo, pero bueno, yo me lo pasaba bien, pero reconozco que no es un buen juego. Sí, coño, pero el juego tenía buenas formas, o sea, tenía buen diseño, no enganchaba. Enganchaba, pero que tras 50 minutos te matara el jefe final y tuvieras que volver a hacer volver el a nivel, repetir que te den. Y encima te hemos quedado de que, joder, qué malo que es, pero es que he sido jugando, joder, y es que sí, me cago en la leche. Yo me lo he pasado dos veces. ¿Dos veces? Oh. Sí. Con la tía y con el tío. La primera que te dan, la de rojo, y luego el compañero. O sea, y luego a mí me criticas que juegas de las Remnant. Sí. Es que, pero es que tú juegas a las Remnant. Sí, eso son 50 horas, pero tío. Pero dos veces. Es que quería conseguir el, a ver si me dan más logros. En fin, corremos un poco. Joder, en dos años tampoco. No, ya. Pasa no la siguiente nada. Noticia. Pasa la siguiente noticia. Bueno, eso. La industria opina que Halo Reach será el juego más exitoso del 2010. ¿Quién lo duda? No os peleéis que la digo yo. No os peleéis que la digo yo, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué traidor! Vale, pues la otra para mí. Vale. No, coño, decidle, os estaba bromeando. Ah, no, está para ti. Es para ti, Freeman. Pues, ¿alguien lo duda? Yo. Yo también. ¿Que va a ser el más exitoso? Sí. ¿En 2010? Sí. Vale, habrá muchas colas, pero... ¿Qué va a ser más exitoso que Halo Reach? Final Fantasy XIII. ¡Anda, hombre! ¿En serio? ¿Crees que va a vender más? Le están dando hostias por todos lados, ¿eh? Pero es igual, da en igual. Japón, a ver. Da igual, ver, la gente se irá pasando Fantasy por el aro, tío. Yo creo, ya verás, va a vender más, va a vender a bastante más que Halo 3. Final Fantasy XIII no, pero yo creo que habrá otro que sí. ¿Cuál? No sé, ya veremos. El próximo Call of Duty no lo hace Infinity War. Ya, también es verdad. Bueno, veremos, pero no será Halo Reach. ¿Qué? ¿Un codegame? Te lo tengo que devolver, el codegame, ¿no? ¿Qué? ¿Así? Claro. Sí, ah, es verdad que sí, la última vez sí. Bueno, comentaba. Bueno, la verdad es que lo que han comentado es a varios miembros, no han hecho una encuesta en cualquier foro lleno de trolls, ¿no? Se han ido a Game Industry. Vamos, que a Meristation no han ido, por ejemplo. ¡Hostia! Yo no lo he dicho. Lo he dicho yo. Lo he dicho yo. En Game Industry han hecho una encuesta a varios miembros de la industria del videojuego. En total, 99.000. No sé si este dato les faltaban 1.000, ya podían haber hecho un número redondo. Con a los cuales les han preguntado cuáles creen que serán los más y menos exitosos este año. ¿Ves? En los menos sí que estoy de acuerdo. Sí, totalmente. No, en los menos de calle. Sí, totalmente. Y es una pena porque es que es sentido común, pero sí, luego triunfan, nos va a alegrar. A mí me pasa como Borderlands el año pasado. Exacto. Pero bueno, el primero es Halo Reach, es el que comentan. ¿Qué es el que más venderá? Ojo, la encuesta es el que tendrá más éxito, no el que sea mejor o el de más calidad. Sí, vamos, el que cotice más ventas y más cifras. Sí, más punto. Ventas, punto pelota. Luego, por encima de Final Fantasy XIII, StarCraft II o Call of Duty VII. Pero la encuesta también tiene el reverso tenebroso, que comenta los que van a tener menos éxito comercial a partir de la calidad que se les prevé o que se les intuye que van a tener. Y los primeros, Alan Wake y Heavy Rain. Sin duda. Pero de calle. Una pena, pero es esperar. Y yo añadiría Mafia 2. Sí. Bueno, Mafia 2. Pues... El tercero. Sí. ¿Por a qué? Ver, quizá de los tres es el que más venda. Sí. Es posible. Lo he dudado. Pero aún así, comparándolo con otros, no sé. Con y a ver, ser, pues. El que menos creo que va a dar el pelotazo es Heavy Rain. Creo que se va a dar una hostia. Porque y me sabe más mal. Alan Wake con la historia de que es de Remedy, de que es de los de Max Payne, quizá lo logran colar y porque faltan survival horrors. Yo creo que ahí puede funcionar, pero Heavy Rain se pagará el leñazo del siglo. Y qué mal y es, me vas a ver. Qué mal. Yo no duermo desde hace no, cuatro aquí noches los tres, aquí los que tres. Anunciaron el 24 de febrero que sale ya. Encima tengo en el trabajo, en el DVD de vídeos rotativos, el tráiler de ¿hasta dónde llegarías por amor? Oh, es que es increíble. Y suena cada 15 minutos y estoy orgásmico todo el día. Está tan bien montado a nivel cinematográfico, es que es una verdadera pasada. Pero en fin, es lo que y hay. Y es que se va a encontrar con las mentes de la gente. Es que la incapacidad de ver más allá. O sea, yo ya estoy leyendo comentarios. No, si es que está lleno de QTEs y yo... Ojo. Y yo... Ojo. Es que no yo se ven los vídeos. Yo estoy leyendo, ¿no? Incluso estoy escuchando de gente que nunca esperaría que dijera esto, un espero para el año que viene, o sea, para este 2010, Heavy Rain. cosas de gente que no me esperaría. Y si miras por foros también, lo esperan muchísimo. No sé. Pero bueno, esperemos que pase como Borderlands, que yo pensaba que se iba a dar la hostia y ha vendido relativamente bien. Bueno, veremos si el origami logra captar a la gente en el lineal, que al fin y al cabo eso también es lo que cuenta, porque es lo que y el boca a boca, sobre todo. Exacto, esperemos que sí. Hablando de Heavy Rain, Sony asegura que Heavy Rain será mejor gráficamente que Uncharted 2. Atención, atención a lo que han dicho, ¿eh? Y es que hasta el momento ya vimos que Uncharted 2 superaba con creces aquello que habíamos visto antes en PlayStation 3. Pero, según ha asegurado Sony, en una demostración, dice que en el pasado CES 2010, dice que gráficamente el juego de Quantic Dream será superior al citado Uncharted 2. Así que ya veremos, o sea, creo que son palabras mayores, pero bueno, sí, se puede hacer. Recordamos además que la fecha de lanzamiento es el 24 de febrero, así que lo tenemos ya mismo, dentro de un mes y pico. Pero se va a hacer muy largo. Quiero puntualizar que a pesar de la pasión que siento por Heavy Rain, a mí esta afirmación me resulta algo difícil de creer. Sí, por eso mismo. Solo hay un aspecto, y esto se puede ver además en los vídeos que vemos de Heavy Rain, que no supera, de momento al menos, porque quizá los vídeos tampoco son una fase final, las animaciones faciales. Que es algo que tú ves a Nathan Drake y solo con tres fotogramas flipas. Uh-huh. Y en el vídeo, por ejemplo, que he citado, el de hasta dónde llegarías por el amor de alguien, o sea, por alguien a quien amas, ves que realmente las animaciones son un pelín acartonadas. Además, en las animaciones, cuando está corriendo también se ve, y en la ropa. Exacto. Es que Uncharted 2, a ver, la ropa es un que referente. Quizá los vídeos yo me acuerdo cuando subía las poco... escaleras en aquel primer vídeo de Heavy Rain, y yo nunca había visto subir escaleras tan bien animado. Veremos, porque es que quizás escapar. Estamos hablando de vídeos diferentes. Este vídeo tiene tiempo ya. Yo, de todas de formas, todo. Es que a mí estas comparaciones es como... Ojo, yo no lo necesito, ¿eh? No. Gran Turismo se verá mejor que Uncharted 2. De todos modos, es pues que vale, es Heavy que es... Rain nos va a demostrar, creo yo, que es guión ante todo. ¿Sabes? Exacto, es una historia diferente, exacto. Así que esto que venga como... Será juegazo, una gran historia, gran concepto jugable dentro, para aprovechar el guión y seguramente un gran doblaje. Yo no necesito más. Mira, Sam, los pelos de punta tengo, pelos de punta. Microsoft cree que aún falta mucho para la tecnología 3D llegue a los juegos. Eso es lo que han comentado, y son honestos. Creen que hoy todavía hay muchas preguntas respecto a esta tecnología en los hogares. Creen que en los cines está muy bien, es genial, todo lo que tú quieras, pero que aún queda un largo camino por recorrer hasta que se instaure en las casas de todo el mundo. Lo cual es totalmente normal. En Estados Unidos no tanto, porque el ratio de gente que tiene una Full HD en su casa es muchísimo mayor que el de España. 1 o cualquier tipo de tecnología, sí. Pero... No, y aquí no te cuento, o sea, yo cuando vendo la Play 3 y pregunto, ¿te doy el HDMI? Y me dice, ¿qué es ¿qué? Eso? ¿Qué es eso? Sí, y digo, ¿el cable para la televisión en es mi clase, si no tengo. En mi clase varios de mis alumnos tienen la Play 3 y la tienen conectada por Euroconector. Seguramente de 14 o 17 pulgadas. Alguna no, clase. Y tienen en la pantalla de su casa, de ¿sabes? Una Full HD bien. Por Euroconector. Una gran forma de aprovecharlo, sí, desde luego. Sí, pues, muy bien. El proyecto de la película de Metal Gear Solid podría acabar siendo cancelado. Y Yubi ovaciona. Yo estoy contenta. A ver, ojo, que quizá nos podían haber traído, o no, quizá todavía la hacen. Pero yo con esto de las películas basadas en videojuegos, estoy un poco echada para atrás. Y es que el productor del film, Michael De Luca, hasta luego, Lucas, ha comentado lo siguiente, es que las compañías de videojuegos son muy protectoras con sus propiedades intelectuales y hay ciertas cosas que requieren de cierta libertad racional para poder comercializar y distribuir una película de manera efectiva en un mercado global. Y a veces conseguir estas dos cosas es realmente difícil. En este caso, Metal Gear Solid no es que fueran partes demasiado amistosas y de momento es imposible que coincidan. Como con Halo. Sí, exacto. Pero así bueno, que... oye... luego nuestro querido Peter Jackson y su magnífico director Distrito dijeron 9. Pues oye, ya que estamos aquí, hacemos algo, ¿no? Y sacaron Distrito 9. Mira qué bien. O sea que a ver si de esta pérdida sacamos también otro gran sleeper. Ojalá. Siphon Filter, la peli. Siphon Filter con Gabe Logan. Ya está. ¿Quién es Dave Logan? Dave Logan es el protagonista de ese filter. Ah, es verdad. Lo puede hacer Steven Seagal en Dave Yo Logan. Yo solo jugué al primero de PlayStation 1, ¿eh? No, no he vuelto a jugar a con más. Esa, con ese correr en el que se inclinaba él, que parece la torre de Pisa, y se inclinaba y jamás le giraba el tobillo. No, espectacular. Parecía Arar, ¿eh? Era genial. Confirmado el modo pantalla a partida para el cooperativo de Splinter Cell Conviction. Hombre, hombre. Teniendo en cuenta lo tremendo que fue el cooperativo de Splinter Cell 3 Chaos Theory, ¿sí? que era brutal, no me acuerdo las partidas con Fukui apoteósicas. ¿Sabes qué pienso? Que lo ponemos ahora en un PC y aún flipamos. Sí, sí. O sea... Y quiero recordar que también hay mods. O sea que... Sí, sí, sí. Era acojonante como se ¿qué veía. ¿Qué juego y qué motor? Bueno, comentarán que el... O sea... Recuerdan también que el modo cooperativo funcionará a modo de precuela de unas 5 o 6 horas que nos narrará pues los hechos acontecidos antes de, digamos, empezar el juego. Además, comentar también, aprovechar que el juego ha sido retrasado hasta abril. En principio abril. No hay fecha exacta de momento, pero que bueno, lo han retrasado del 25 de febrero, lo cual... Yo me alegro. Genial. Porque es que aunque parezca mentira, tenemos un primer trimestre de horda. De la hostia. O sea, yo creo que hacía años que en el mundo de los videojuegos no teníamos una primera cuesta de año tan buena. Sí. Y con tanta calidad. Así que, oye, claro, porque el hueco que teníamos por Splinter Cell se va a meter otro. Que también mola mucho. Agarraos. Que era una lástima que no pudiera que estar. Que no pudiera estar. Exacto. Y ahora va a estar. Estará. ¡Grande! ¡Grande! ¡Goti! Grandísima noticia, Namco Bandai anuncia Ace Combat Joint Assault para PSP. Y bueno, los fanáticos de esta franquicia están de enhorabuena porque, como ha dicho Shazam, está de enhorabuena porque, como ha dicho Namco Bandai, nos ha anunciado que para este verano lanzará Ace Combat Joint Assault para PSP. Por lo visto, bueno, ambientado en los tiros de ciudades del mundo como Tokio, Londres y San Francisco. En la que bueno nos podremos volver a poner en esa piel de los jugadores, pasar por debajo del puente y esas batallas increíbles y cazas, así que a disfrutarlo los fanáticos. Bueno, Freeman, Sam, disfrútalo a saco. En Ace Combat 6 ya había un puente que casi era el de San Francisco. ¿Sabes que lo toqué una hora y ahí se quedó? Vale, entonces no viste el puente. No. Yo el 6 tampoco lo jugué. El 6, de verdad, lo empecé con ganas, pero fue ya lo jugaré y ahí se quedó. Y ya se ha quedado. Ahí. Yo, aunque me alegre, me alegraría más si fuera un Ace Combat para PS3, porque se merece un ya desde hace año y medio que ha salido un Ace Combat y los usuarios de Play 3 merecen un Ace Combat, que al fin y al cabo los anteriores eran para Sony. O sea, yo creo que la gran noticia sería esa, pero bueno, oye, para ir matando gusanillo de mientras, Ace Combat Joint Assault para PSP. Además que suelen tener una fotografía muy bonita y nos gustaría verlo en una PS3. Ahí está. Zelda Wii llevará, en principio, 5 años en desarrollo. ¡Oh, my God! A ver, la noticia hay que cogerla un poco con pinzas. Por eso he dicho en teoría. Porque no es que lleve 5 años en desarrollo, sino que en una revista, en la Game Informer de enero de 2007, se revelaba que ya llevaban un tiempo pensando en el próximo Zelda. Pero claro, el hecho de que estén llenando el baúl de ideas no significa que estén desarrollando o que haya entrado en preproducción o demás. O sea que la cosa aún no se sabe nada más cuando solo lo presentaron casi de estrangis en el último E3 con el artwork aquel. Y ahora están comentando que el Zelda estará cuando sea perfecto, o sea, digamos, cuando ya esté acabado, ya todos los desarrolladores hayan... puesto todas las ideas que tengan en mente y vamos, demás. El primer día de todo el desarrollo que los japoneses se vayan a casa a dormir. Sí. Básicamente. Pero bueno, con la pasta que están ganando ya pueden dejarse ahí todo lo que quieran. Sí, sí. Y exacto. Total, desarrollar en Wii no es... No, pueden pulir sí, en otros aspectos más importantes. Si me dijeran un Zelda 360 Play 3, pues vale, sí que sería caro 5 años ahí al máximo. Pero en Wii es más barato desarrollar. O sea que, por el bien del juego, que se dejen todo el dinero que quieran. Última noticia. Platinum Games tiene interés en desarrollar Mad World 2. Así es, ha dicho interés. Ojo, no es que lo vayan a desarrollar. Y es que uno de los títulos que ha lanzado Sega en este año para, bueno, el año pasado, qué manía, para Wii, uno de los más interesantes, que fue Mad World, además de contar con una estética increíble y con un sistema jugable bastante interesante, y además de tener una buena acogida por parte de la prensa, por parte a nivel de ventas, la verdad es que no hizo mucho. Pero aún así, el desarrollador de Platinum Games, Nishikawa, ha asegurado en una reciente entrevista que piensa que Mad World contó con una gran acogida y que además les gustó mucho a nivel a la prensa y a los jugones, al estilo, su estilo jugable y además el gráfico, por lo que están muy interesados en desarrollar una secuela en el futuro. A ver si realmente siguen con esta idea o se echan para atrás. Yo creo que lo que tendrían que hacer es desarrollarlo para 360 y Play 3. Claro, creo que sí, van a vender, van a vender mucho más. Con el mismo aspecto gráfico, sí. No hace falta que lo mejoren, porque ya es la estética del juego, pero que lo desarrollaran ahí. Tendrían dos plataformas y tendrían los usuarios dedicados precisamente hacia, o sea, serían su target. Claro, básicamente. Es que es eso. Ellos buscaban un público más adulto en Wii y no lo han encontrado. No ha tenido una buena recibimiento, así que... Lo que hay. Es lo más inteligente que lo desarrollen para otro tipo de plataforma, pero a ver qué tal. Bueno, señores, llegamos ya al final de las noticias de la semana. Hacemos una breve pausa, muy breve, y volvemos ya con la gran bruja... Y el champú. Y el champú. De la semana. En tiempos inmemoriales. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡One qué of a kind! Temazo. Y vaya cuña, se ha currado Sam. Un aplauso, por gracias, favor. Gracias. ¿Has ido haciendo la selección de los tracks? Se te ha ocurrido. Veo lo de la demo y yo ya quería poner lo de análisis de la semana con la voz de el Enano Guerra, que es quien pone la voz de Bayonetta en ese trozo, ponerlo. Y de repente oigo ese tema y digo, lo cuelo aquí y ya está. Y sigo con One of a Kind, ese gran temazo de Hiroshi Yamaguchi. Y lo que nos queda. Esto acaba de empezar. Se me mueven los dedos solos. Sí, sí. O sea, en plan como si ya estuviera haciendo combos, te lo juro. O sea, es que es tema de combos, es acojonante. Es espectacular. Pues empecemos a hablar de Bayonetta, este magnífico juego de Platinum Games. Del creador de Clover. Ex de Clover, o sea, exacto. Ex Clover Studios. Uno de los, o sea, Ex Clover Studios, porque Platinum Games lo conforman de diferentes estudios. También está Mikami, acordémonos. Uh-huh. El gran Hideki Kamiya. Kamiya, que se ha levantado de ella, exacto, y se ha puesto dicho, de pie. Aquí estoy de pie. Se la ha robado la coña. Se la ha robado la coña. Siempre me la roba. Ya ha dicho en el metro, prima. La mujer de Zapatero. La mujer de Zapatero. Qué fuerte. Pues se ha levantado y ha dicho, señores, atrás de Devil May Cry, ahora le hago crecer el pelo, se lo tiño de negro, le pongo tetas y creo Bayonetta. Así sin más. Un beat'em up al más puro estilo de Devil May Cry, con muchísima personalidad en todos sus aspectos, en todos. Nivel historia es mejor que Devil May Cry, no lo vamos a negar. Nivel artístico, técnico... jugable, incluso puede que para muchos sea mejor que Devil May Cry. Aquí Freeman levanta el dedo. Yo tengo la frase: Bayonetta es un Ninja Gaiden disfrazado de Devil May Cry. Ya está. Pero tal cual. Ya está. Porque tiene la exigencia de Ninja Gaiden. De Ninja Gaiden, pero tiene el las petar. Posibilidades y no la intención. O sea, y a la vez, esa no exigencia de un Devil May Cry. Con los componentes de gráfico, jugable y demás, que eso connota. Exacto. Pero sí, sí. Es así, señores. Ya hace año y medio creo que vimos el primer vídeo, hace un año. ¿Os acordáis? ¿Tú te reíste, Freeman? Sí, sí, sí. Sí, a mí me pareció surrealista. Es que todo el mundo, es que la mayoría de gente... No, tú no. Yo flipé. Y TV Boy tampoco. Yo y... dije, sí, esto sí, sí. Va a ser... Sí, TV Boy automáticamente se hizo una firma en el foro. Sí, sí, sí. O sea, yo tenía fe en el producto, en el personaje. Nada. Y tú, Freeman, ahora tienes que admitirlo. Yo fui a probar la demo y se me abrió. Fue, madre mía, qué demo cuando estás escuchando esta canción y estás cayendo. Desde el campanario. Desde el campanario, mientras estás luchando y es un... ¡Una puta! Y encima con el tutorial, que es... Ya solo el tutorial es descomunal la cantidad de combos y mezclas que puedes hacer. En fin, que flipamos nos quedamos. Yo personalmente con el primer vídeo... La gente se queda flipada con el juego. Sí, por ese aspecto, por sobre ese todo aspecto estético, sobre todo. Ha sido criticado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, eso razón. Sí que es cierto. Pero bueno, oye, veremos qué tal se presenta el juego, qué ofrece y si realmente aquellos que el nivel estético os echa para atrás, os vale la pena el esfuerzo y el sacrificio para jugarlo y meteros en él. Parece que empecemos y situamos un poco la historia de brevemente, vamos a dar tres pinceladas, un poco lo que se cuenta justo en este trozo, que es más, porque no me ha dado tiempo y es una pena, pero me hubiera gustado grabar este trozo yo contando lo mismo que cuenta el narrador de Bayonetta con los timings de este tema, pero bueno, como que no me ha dado tiempo, hacemos un breve resumen de el guión ahora. Vale, un resumen así por encima. Digamos que la historia se sitúa en Vigrid, que se supone que es una ciudad europea que exacto. No existe, es ficticia, donde Bayonetta, que es una bruja que pertenece a un clan muy, muy antiguo que se encarga de cazar ángeles, ha viajado para hacerse con una joya llamada Ojo Derecho. Las brujas de Umbra, por cierto. Se llama el mal. La cual, por lo visto, tiene un valor altísimo. En esa ciudad, Bayonetta empieza como a tener recuerdos, esos flashbacks que le recordarán cosas de su pasado, porque en esa ciudad tiene una fuerte influencia sobre ella. Veremos también cómo se va introduciendo las diferentes dimensiones y personajes, y además cuenta cómo Bayonetta estuvo inmersa durante muchísimo tiempo, de hecho 500 años, bajo un largo letargo, y desde que despertó no tiene recuerdos. Y de ahí, gracias a los flashbacks, que iremos poco a poco sabiendo un poquitín de la historia. Entenderemos por qué existen las brujas y por qué existen también los magos, los magos de Lumen. Un conflicto que hubo en ellos en el pasado y por qué Bayonetta entró en letargo. Y un poco por qué los personajes de su pasado reflotan al presente y ese cruce de personajes y de sucesos hacen que Bayonetta vaya recordando su memoria y hacia el final... Atemos cabos y entendamos por qué lo que vemos sí, sí. Es lo que vemos. Sí, porque yo hasta el capítulo 14 no me está enterando de nada de lo que me estaban diciendo. Y hay 17, o sea, yo estaba... Mira, te estoy viendo porque las cinemáticas molan un huevo, está súper bien contado y hay un montón de clichés y de referencias a otros juegos, incluso al cine, y disfrutas. Pero a nivel de historia... Sí, sí, ¿te quedas qué? ¿Y estás esto mirando por qué me para lo el cuentas? Lado todo el rato. Son datos diseminados que al final se unen todos, que, uh-huh. A ver, es una buena forma de enlazarlo, pero quizá le habría sentado de perlas una hilvanación más. O sea, pasar una hebra más... ¿Sabes? En todo este entramado para acabar de perfilarlo todo. Pero bueno, al menos admitamos que al final todo cobra sentido y dices, ah, vale, ahora lo entiendo y me gusta. Y en una segunda partida, ya está. Y ojo, para ser un juego de este género, el guión está muy bien. Está trabajadete, las cosas sí, como son. Sí, en comparación con otros. En comparación con el otro gran del género, que Ninja es Ninja Gaiden, vamos, sí. El guión es una obra maestra. Es una pasada, porque sí, el sí. Guión de Ninja Gaiden, ojo, el juego será una obra maestra, pero el guión es una mierda. Un guión además contado de una forma magnífica, increíble. Con tres formas narrativas. Sí. Es unas FMVs de una calidad soberbias, pero animadas de cojones, técnicamente espectaculares, súper bien filmadas. Que tengo un apunte friki que he estado buscando por ahí, y es que el director de las cinemáticas ¿sí? De Bayonetta, que es Yuji Shimomura, ¿se pronuncia? Shimomura, sí. Fue el director de acción. Es Sailor Moon esto. Es que es tremendo. Fue el director de acción de una película que se llama Versus, que a mí me gustó mucho, ¿vale? Que a su vez, el director de la peli, que es Kitamura, que es el director de Godzilla, que a su vez es el director de las cinemáticas de Metal Gear Solid de Twin Snakes. Es decir, esa relación que hay se encontrar en esa película y uno se ha ido para Bayonetta y el otro se fue para Metal Gear. Me ha gustado mucho ese apunte. Pues ha hecho un gran trabajo este hombre, porque es espectacular, porque es que incluso en las escenas flipadas de supergolpes a 1000 kilómetros por hora tienen sentido, y encima es que se ven bien, o sea, no te pierdes en ningún momento, no, la cámara está súper bien puesta, flipas con los movimientos, con millares de tiempos bala, súper bien puestos, movimientos de cámara imposibles, y es que es genial. Eso por un lado. Por otro, son imágenes estáticas, con o sea, como si cogieras las FMV y si hicieras capturas, con diálogo de fondo, animadas, por un lado, y luego como si cortáramos los trozos de la película de 35 milímetros, las extendiéramos encima de un portafolio y fuéramos moviendo la cámara viéndolas. Iba pasando de la imagen estática a otra vez al film de 35 milímetros y así. Lo va combinando. Oye, funciona tan bien. Funciona muy bien, además que crea un dinamismo y unas ganas de seguir jugando. ¿Cómo se nota que estas dos personas, que el director de esas FMVs, de estos vídeos, es un director de cine? Porque se le nota el tacto, ese bagaje. Tacto, ahí está. Sí. Ese estilo, tú lo has dicho, ese bagaje. Y esa combinación de esas formas de contártelo que dices, qué pasada. Y es que incluso las flipadas, como tú has dicho, se ven bien porque y se entienden. Las hay, pero a montones. O sea, y hasta unos límites de verdad. O sea, que no se han visto. Es que... O sea, para lo que hayas jugado. Segundo versículo del primer capítulo. Jin salta del avión. Rodea, o sea, abre una puerta con la pistola, lanza la puerta ahí encima, y Bayonetta pasa a la parte de debajo y las dos giran juntas desde la misma puerta. Sí. Y se añade tiempo bala. Lo increíble. Y acaba de empezar. Sí, sí. O sea, es versículo 2, primer capítulo. Vais a ver lo increíble. De verdad, o sea, claro. Yo llegué al capítulo 7 y es que lo puse en el foro, no me cabían ya tantos orgasmos en el cuerpo. Era un basta ya, llevaba la mitad del juego. Es increíble. Es brutal, de verdad. Brutal. O sea, yo en momentos de verdadero aplauso de sí, quiero animar como vosotros. Encima, o sea, yo quiero pasar a un combate en el que acabéis de vaciar todo el cargador con 10 balas, le habéis dado solo al aire, cruzando los brazos, ahora saltáis, ralentizáis el momento con una cámara que gira, la dejo estática y continúo y mientras estamos corriendo por unas columnas que van con velocidad porque han sido lanzadas antes. O sea, de verdad es increíble. No solo es dar una vuelta de tuerca a las flipadas Nero versus Dante de Devil May Cry 4, que hasta ahora en el género serían las más flipadas. No es una vuelta de tuerco, es que directamente ya son tornillos nuevos con nueva máquina. Ya. O sea, es algo desfasado, de verdad, porque descomunal. Porque son originales, son muy originales. Sí. Es que llegas a ver cosas que dices, hostia, ¿cómo se le ha podido ocurrir esto? O sea, de verdad, veréis lo imposible, ya lo he dicho. En serio, increíble. Cerramos un poco este aspecto y lo enlazamos. Bueno, antes de eso, perdón, están todas las referencias que hay. Referencia a E.T., que se lo pasan por el foro como quieran. Referencia a Resident Evil 4. A Sonic. Referencia a Sonic. Bueno, a ver, si entramos en referencias, hay un producto Sega, me las he apuntado aquí. Splash Boys After Burner, también están temas como Magnificent Seven, Space Harrier, o sea, OutRun, o sea, temas o momentos, temas musicales o momentos de juegos de Sega están representados en las FMVs. O por ejemplo, mira esta canción, ¿qué versión de Fly Me to the Moon? Tema que no sé por qué los japos se pirran tanto por él. Sí, sí, sí, en Evangelion hicieron como 30 versiones y aquí hay 3 o 4. Pero bueno, es lo que hay. Referencias muchísimas, decíamos. Pasamos un poco a nivel técnico. Bueno, un poco hemos comentado ya que NFM es espectacular. In-game es también increíble, con matices, por supuesto. Sí, por supuesto. Sobre todo porque en lo que de verdad destaca es a nivel técnico. O sea, a nivel técnico estamos hablando de elementos en pantalla, destructibles, amén de las animaciones, modelados, con los combos modelados. Increíbles. O sea, a nivel técnico el trabajo que hay detrás, que a simple vista no se ve, es descomunal. Está tan cuidado. Animado de narices, súper bien enlazado, todo. Qué apartado. De verdad, artístico. O sea... Babeas. Yo quiero animar quieres, así, o sea, ¿cómo quieres, de verdad. Cuando quieres y en ningún momento se corta una puta animación. Es que no sé cómo lo han es hecho. Es muy fluido. Es increíble. Y además de manera muy elegante. Exacto, es que sí. Encima tiene eso, o sea, con un exotismo en cada combo. Es que hay una línea, como bien comentaba Big Freeman, hay una línea tan fina entre lo casposo y lo elegante. Pero tan bien hecho. Está muy bien hecha, muy o sea, bien hecha. Es como una onda. Va pasando de un lado a otro, pero es que ni te das cuenta. Para ti siempre es línea recta. O sea, es muy buena definición. Es espectacular. Y ayuda muchísimo a nivel artístico, cosa que a mí me ha dejado fascinada. Y es que nos presenta un estilo barroco, muy, pero que muy sobrecargado, que llega a ser hortero, pero es que dentro del juego tiene su sentido. En escenarios, en enemigos, personajes. En personajes en sí, porque el diseño de ella tan estilizado y tan... Es casi grotesco, sí, pero sí. Funciona tan bien. Funciona bien, porque todo tiene relaciones. Que viendo a Bayonetta, ¿qué pinta un moño tan grande? Es igual, ¿qué pinta unas gafas? Es igual, ¿qué pinta? Es que da igual. O sea, pinta que cuando le apetece con las pistolas, se recoloca bien las gafas. Y ese gesto le da personalidad, es lo que hace que realmente momento. Tenga. Me coloco las gafas y cuando me lo coloco se me sale el brillo y salen todas las flores por detrás. Es súper casposo, pero queda brutal. Genial, queda Ojo, brutal. Habrá gente que no le gustará, pero igual está hecho de puta madre. Está y es, que es lo que estamos intentando, comentar, que más allá de que el juego estéticamente te guste o no, el trabajo técnico que hay detrás es soberbio. Super todos los personajes pulido. Funcionan tan bien a nivel de diseño. Robin, que es el negro de gafas, sí. Enzo, que es un poco el pringao que hace los trabajos sucios. Luca es brutal, el diseño de Luca con ese ahí esa bufandilla y la coleta hacia arriba. Pero eso solo es una pequeña muestra de lo que vamos a ver viendo probablemente uno de los mejores enemigos que hemos visto en videojuego. Diseño de enemigos y modelado de enemigos. Es acojonante. Y además es un no parar, ya no sabes qué esperarte. Cuando ves una estatua que le salen como tentáculos de la boca, que a su vez están animados con más querubines metidos en el tentáculo, que a su vez tienen alas con pinchos y una rueda, que me lo estoy inventando un poco para que lo descubráis. Todo eso es un sobrecargamiento. Y me pongo la palabra entre comillas, tan bestial. Es que es lo que comentaba antes, es que todo eso tiene un sentido, al igual que el ejemplo que ponía, Space Channel de Dreamcast, ¿de acuerdo? Era sobrecargado, era incluso hortera, pero es que tiene un sentido dentro del juego, a nivel jugable y a nivel visual. Esto es lo mismo, justamente lo mismo. Por eso hay gente que le va a gustar mucho y gente que lo va a odiar. I know that'll be working me for the bones. Extremal, sí. La escena del bar. Cuando, sí, le da la escena del bar, cuando le da las pistolas, que ella empieza a cargarlas en el aire y Rodin, a su vez, empieza a hacer un cóctel. Y acaban los dos a la vez apuntándose. Y uno con la copa de cóctel y la cervecita y otro con la pistola. Es que es espectacular. Y además a su rollo. A su rollo cada uno. O sea, es tremendo, increíble. Es tremendo, tremendo. Pues eso, es increíble. Además, añadamos una fotografía brutal. Sí. Porque está muy bien. Muy bien. La primera entrada a Vigrid es espectacular. Sí. Pero hay un matiz. ¿Qué querías hacer tú, Freeman? Sí, más que matices, que bueno, gráficamente hay detalles que palidecen, sobre todo en algunas FMVs y algunos recreación de efectos de partículas, pues le falta un poco más de empaque al que ya estamos acostumbrados. O sea, por eso decíamos que artísticamente y técnicamente... Dejar el rizo le falta. Es increíble. Ya está, le falta el Pero hay el algunas rizo. Texturas que se notan... Mejores efectos climáticos, o sea, fuego y un sí. poco lluvia. Sí, sí, y sí. alguna textura... Que ojo, no alguna, está mal. Alguna, ¿eh? Pero es que en general es acojonante. Pero sobre si todo en Play... En 360 sobre todo. En Play sí. 3 sí que baja un pelín más. Sí, el segundo nivel es el Parque Güell. Sí, sí, sí, es el Parque Güell. Es el Parque Güell y es brutal. Y cuando estás en el espacio y... bueno, el espacio, como si fuera una tercera o cuarta dimensión o lo que sea, es acojonante, sí. O sea, más de una vez miras al fondo para ver cómo está recreado y la cantidad de detalles que han hecho, que a mucha gente le pasará desapercibido. Y los efectos de luz son muy bonitos y reproducen muy bien sombras y destellos. Vamos, que realmente nos encanta, hemos flipado y raya un nivel espectacular. Brutal. Si fuera matiz ya sería perfecto, si cumpliera esos matices. A nivel sonoro. ¡Oh, my God! La banda sonora es increíble. Son cuatro ¿Qué CDs. ¿Qué jefazos tenemos? Cinco CDs, porque el quinto es de remixes de todos los otros CDs. Solo de remixes. Incluso, no hay, cuatro temas hechos en plan 8 bits. Los temas de lucha están buenos. En 8 bits. O sea, acojonante. La banda sonora está hecha... Me he traído aquí unos apuntes porque de memoria no quería olvidarme. Está hecha por, o sea, el equipo que lo hace, porque ese equipo es espectacular. Está Hiroshi Yamaguchi, que es uno de los compositores más importantes en Okami. Como bien he dicho, el primer tema que sonaba, One of a Kind, es de él. Luego tenemos al grupo Gem Impact, que para el que no los conozcáis, es el grupo liderado por Norihiko Hibino, que es el compositor de Metal Gear Solid 4. Creo el grupo, recuerdo que fue en 2005. Creo que estaba allí la anotación de Wikipedia. Sí. Y también está con Yutaka Suzuki también. Yakuza 2, exacto. Ninja Blade. Es Ninja Blade, o sea, es un equipazo de gente el que ha hecho la banda sonora. Luego también tenemos a Masami Ueda, que es el que ha hecho el main theme de Bayonetta, entre otros. Y Resident Evil 1 y 3. Del grupo T-Music, Rei Kondo, que es el que ha hecho parte de las bandas sonoras de Devil May Cry y también de Okami. O sea, es un equipazo. En serio, o sea, increíble. Y se nota que es el grupo de Metal Gear Solid 4, porque este tema mismo es muy Metal Gear Solid 4. O Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Porque hay un tema de Metal Gear que es un poco el que suena por la radio cuando el tío está bebiendo, cuando están hablando de los mechas y tal. Es muy parecido al que suena por aquí. Es espectacular. Nos acompaña perfectamente en todo. Y con 4 CDs os podéis imaginar que cada situación tiene un tema propio. Una variedad increíble. Temas clásicos, temas más marchosos, J-pop, habla de temas casposos, hay de todo. Temas cantados mientras luchas, espectaculares. Cantadas por Elena Noguerra, que es cantante, actriz y presentadora belga. Aquí obviamente no la conocemos, pero es una mujer con un currículum considerable por sus tierras, con lo cual se agradece que un poco se hayan traído a esta cantante para hacer los temas como el de Bayonetta que suena, o la voz de Bayonetta. Esta, justamente, precisamente, esta es Elena Noguerra. En doblaje, muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí. Muy teatrero. No, yo no me lo esperaba, ¿eh? La verdad es que... Se desconoce quién es el plantel, porque aún no se ha colgado el staff. Camilla avisó que lo quería poner en su... O sea, lo quería poner en el blog de Platinum Games, pero aún no lo ha puesto. Sin embargo, se han descifrado dos, gracias a Xander. Un detallazo. Luca es el doblador Juli Lowenthal, que es el que dobla en inglés al príncipe en Prince of Persia. A Luc Bonfabre en Tales of the Abyss. Y a Sasuke en Naruto, la versión americana, por supuesto. O sea, un doblador como la copa de un pino. Y Rodin es Clary Payton, que es Drebin, en Metal Gear Solid 4. Lo sabía. El traficante. Sí, sí, sí. Y además se parece un huevo. Se parece un huevo, hace ese estilo de vacilón, sí. De cómo molo y demás. Y encima el juego suena que te cagas. Que suena muy bien. O sea... Pero lo mejor es otra vez el detallismo enfermizo. O sea, si algo estamos diciendo es que Bayonetta se caracteriza por un detallismo en todo lo que hace. En todo, está cuidado tan brutal, tan al milímetro, tan minimalista. Sobre todo lo comentaremos en jugabilidad, pero es que en sonido una de las cosas que más me gusta es que incluyen temas que en principio nunca pondrías en un combate. Como pero que quedan perfectamente, pero esto en combate queda brutal. Y es que incluso cambias el estilo de combate según el tema en el que estás jugando. Y además, hay momentos en el que te presentan a los mismos enemigos, te esperarías el mismo tema, pero no, te lo cambian totalmente distinto porque la FMV anterior no pega con lo que estás viendo ahora, por lo tanto te cambian el tema. Claro, tienen 50, 150 ahí para poner, pues venga. Esa es la marca de la casa, creo que unen diferentes tipos de cosas que nunca las verías juntas, pero la mezclan de una forma las que relacionan lo hacen y las genial, encajan. Es genialidad. Es espectacular. Jugable, nivel jugable, señores. Bueno, empezamos. Bueno, esto es la piedra angular de Bayonetta, aquí es donde realmente se han salido, y se han salido sobre todo por lo que comentábamos antes. Tú puedes jugarlo estilo Devil May Cry, o sea, botoneo con tus 3-4 combos, pero donde de verdad está la esencia es en jugarlo estilo Ninja Gaiden. ¿Qué tienes? O sea, el juego tiene aproximadamente unas 13 armas más o menos, y naturalmente puedes ponerte un par en los brazos y un par en los pies. Y puedes hacer dos combinaciones de armas. Cambias una combinación con el gatillo y con el otro gatillo, pues con el mismo gatillo cambias a otra. Con lo cual te da la posibilidad de llevar 4 armas. Eso puedes cambiarlo en cualquier momento. Cada arma tiene su comando individual, pero es que cada pareja de armas tiene su propio command también de individual. O sea, la combinación la de comandos de combos es infinita. Yo espada y escopeta. Escopeta, escopeta en los pies como y Shander. Espada en las manos. Y además como cuerpo Shander. A cuerpo Pim, también puedes atacar. O sea, es espectacular la cantidad de movimientos que hay, el estilazo de movimientos que hay, las animaciones que provocan esos movimientos y cómo puedes enlazar en cualquier momento, estando agachada, estando estirada, con la pierna, o sea, con la pata hacia arriba, saltando en el aire, estando ya cayendo, desde el mismo enemigo, desde cierta altura. Es que lo tiene todo. Y, lo tiene todo. Y sobre todo, una de las cosas que yo más he aplaudido es que al jugarlo con ese estilo, los combos que más daño hacen son los que tienen pausas de timing entre medio. Es decir, tú puedes hacer tres veces a patada y tres veces a puñetazo y haces un combo de seis. Pero si haces doble patada, o sea, patada a patada, espacio, dejas un medio segundo, sigues, espacio y sigues, haces combos acojonantes. Pero claro, con el frenetismo del momento, los huevos y la sangre fría de hacer esa pequeña pausita. Que además seguramente es el necesario que tienes que hacer para quizá estar rodeado. Si lo haces de esa forma, acabas elevándote, con lo cual estás ya lejos de los enemigos que te rodeaban y estás machacando al enemigo más fuerte, indefenso en el aire, por ejemplo. Claro. O sea, hay mil maneras de destrozar a los enemigos. Es una pasada. Eso a nivel solo de combos, pero es que cuando cargas, digamos, la barra de magia, que puedes se crece hacer a medida que vas haciendo combos, ataques tortura. Que son buenísimos de ver. Que cada enemigo tiene su propio ataque tortura. Y también depende de si lo atacas de frente, estando en el suelo o de espaldas. O de espaldas. O sea, por cada enemigo, que hay un montón modelados, hay ataques torturas, como por ejemplo sacar un caballo de Troya con pinchos en la espalda, coger en el látigo a la enemiga, clavarla directamente por la ingle en los pinchos del caballo y arrastrarla por toda la sierra, partiéndola por la mitad. Sacar una guillotina, encular al enemigo a la guillotina, patear su trasero antes de que caiga la hoja y finalmente, con chasquido de dedos, que caiga la hoja y le cercen el cuello. Además tenemos el modo bruja, que lo podemos activar en el momento adecuado, que lo que hace es que los enemigos vayan más lentos, estén atrapados como una cámara mucho más lenta y tú puedas moverte normal. Es decir, tiempo bruja, bullet time, tiempo bala. Así es. No hay más. Luego además está lo increíble de los enemigos finales, que son casi como niveles enteros, por lo cual puedes correr. Parecen un coloso directamente. Sí, o sea, son colosos de diferentes maneras. Y con la calma es flipante, es que... Y luego encima viene, o sea, el momento que tienes el enemigo bola. Cuando te lo acabas, sale que tú te conviertes todo tu pelo, se te convierte en un enemigo, o sea, en un bicho increíble. Porque desde serpiente, desde araña. El poder de las brujas de Umbra radica en su pelo. Su pelo es el que le permite realizar invocaciones del más allá, del infierno, por así decirlo. Pero digamos que es una animación espectacular. Siempre hay una diferente, pero la del enemigo bola cuando se convierte en varias manos y están jugando a voleibol. Están jugando a voleibol y de repente falla. Así. Poing, poing, poing. Y dicen, ¿y ahora qué? Y empiezan a aporrear. De verdad, claro, aporrear mientras tú estás aporreando para conseguir ese combo. Y ojo, para que se sitúe el oyente, son capítulos que están divididos en versos. Versículos. En versículos, y que antes de hacerlos recibes como una calificación, que es... Tela. La verdad, estela, marinera. Dependiendo de cuántos combos has hecho y cómo has del enlazado. Y del daño del que te han y del daño que has recibido. Eso te da una puntuación por cada versículo y una puntuación final, que lo del daño es donde más jode y donde baja más y sobre todo los continuos. Sí. Qué rabia, porque mira que ha habido momentos en los que un capítulo ha conseguido varias de platino, varias de oro y demás medallas, y luego me dan una estatua de piedra porque he utilizado 5 continúes y me han hecho mucho daño. También penaliza usar ítems de curación para curar el daño físico, la magia o para hacerte invencible durante un tiempo determinado. Pero al detallismo que vamos, tú te acabas los capítulos y entre capítulo y capítulo hay una especie de animación arcade en el que tienes que disparar balas que vas recogiendo por el nivel. Tienes que disparar para conseguir unos puntos que luego puedes intercambiar en una especie de mercadillo. Puedes intercambiarlo por las piruletas que te regeneran la vida. Pero es que mientras está cargando versículo y versículo, también tienes a Bayonetta para hacer combos. Tienes el modo de combos para poder tú practicar. Está mientras cargas. Es que jamás te aburres. Es que no te aburres. Encima tienes las tiendas. O sea, tienes la tienda para comprar un montón de armas y protecciones como y demás. Como he comentado, tienes como 13 armas, tienes una especie de... Tienes más o menos como unos 12 accesorios que te permiten desde poder bloquear golpes, desde que se te rentabilice la magia sola... Yo no he comprado ninguno. Activar tiempo bala cuando no se puede activar en el modo de dificultad más difícil. O sea, tienes trajes, tienes creo que son... Son 8 trajes, pero algunos trajes tienen variación de color. Tienes un porrón de pijadas. Es que lo bueno hacer. De esto es que nunca vas a luchar de la misma forma, nunca harás una batalla igual. Y luego tienes las misiones, o sea, las misiones que tú te encuentras, que tienes las ocultas. Llamadas misiones de Alfheim, que son pruebas que tienes que cumplir objetivos determinados. Elimina al enemigo en 5 minutos. Elimina a tantos enemigos con 10 patadas y 5 puñetazos. Elimina a los enemigos sin tocar el suelo durante 1 minuto, por ejemplo. Pruebas que al pasarte completas te dan lo que se llama los capítulos perdidos, que son el nivel ultra mega chungo, algo equivalente al que podíamos encontrar en Devil May Cry 4 con los pisos del castillo, los 101 pisos del castillo. Por cierto, precioso el tema que se suena. Sí, lo sé, lo sé. Es muy bonito. Y luego, para colmo, lo variado que es. Es que es acojonante. Los enemigos, yo de verdad odio los gemelos. El de azul y el de rojo los odio con toda mi alma. Gloria y gloria. De verdad. Yo también, es de los que más odio. Puta madre, y encima cuando aparece la versión dorada... Con esa no puedes activar. Con eso no puedes activar, de verdad, su puta madre. Sí. Pero su puta madre. Bueno, pero de verdad es súper variado. Es que siempre estás haciendo cosas, pero no digo a nivel de combo, sino... Momentos en los que no puedes activar el tiempo bala, momentos en los que sale la luz de la luna y puedes andar por las paredes, momentos en los que tienes combates contra enemigos super tochos o en zonas muy pequeñas o directamente con una moto. O poder interaccionar con el fondo, o sea que un enemigo, por ejemplo, de repente uno de los final bosses te lance un trozo de carretera, tú tengas que bloquearlo con una combinación y lanzárselo a él aporreando el botón. Por ejemplo, cuando te lanzas los misiles en un combate, sí. Oh, es brutal. Que de verdad es un partido de tenis con un misil. Como flipé, o sea, tienes que apretar la combinación adecuada cada vez que el misil tú lo recibes, con lo cual lo coges, giras 360 grados y lo lanzas. Y cada vez el partido de tenis es más ágil y más rápido. Un edificio, de verdad, o sea, es tan bizarro. Es, hay combates encima de un misil. Encima del misil. O sea, encima del misil, yendo entre edificios. Es que es tan flipante. Es que como ya estés oyendo, es tal la posibilidades de con los que puedes hacer que el guión, es que te da igual, te olvidas del guión. Y con temas como este. Yo de verdad, ¿te flipas tanto? Es que es acojonante. O sea, yo a veces tenía que pausar en medio y aplaudir, gritar, calmarme y seguir luchando, pero es que da igual, le daba otra vez al pausa y tenía que volver a darle porque gritaba de nuevo, porque salía algo más. Y es que después de toda esa flipada te dicen, has conseguido una puntuación de bronce, y tú, ¿de bronce? ¿Qué? Ya verás. Con lo que me lo he currado, tus huevos, ya verás que lo vuelvo a y lo vuelves a repetir y te da igual la historia y vuelves otra vez atrás a repetir. Insisto, eso. Que la historia es buena, ojo, no nos olvidemos, o sea... A mí me ha dejado frío, pero que decente. Bueno. Sí, sí, porque sí. Aparte los personajes tienen muchísimo carisma, hasta Cereza tiene carisma, no me jodas, que es súper mona la niña que sale. ¿Sabes? O sea... El único problema de Bayonetta es que no te guste. Es que no te guste. Porque el detallismo, todo, desde los extras, los combates, la cantidad de cosas, la variedad, los enemigos, las animaciones, la historia, la música, las referencias... Todo, absolutamente todo, de verdad, ha sido muy estudiado y muy cuidado. Yo pongo siempre el ejemplo de una película de cine blanco y negro. Mucha gente se le hace pesado el verlo... A nivel estético, pero una vez la ves dices, ole, pues es lo mismo. Quizá a nivel estético no te puede llamar la atención, pero una vez lo juegas, de verdad lo agradeces. Yo, ojo, a mí no me llama la atención y ahora estoy encantada. Y es en serio, o sea, el juego es jugable desde mil maneras y encima es jugable de 1000 horas. Llevo 45 horas jugadas, señores. Me he pasado el juego en todos los niveles de dificultad, hasta en el non-stop clímax, hasta el más difícil. Tengo 48 logros desbloqueados de 50, 960 puntos de logros. Tengo todos los objetos, casi todos, menos 4 comprados. Tengo todas las pruebas pasadas. Solo me falta pasarme el modo ultra mega chungo. Y es que cada noche, y ahora sé que llegaré a casa y jugaré un ratito más. O sea, te engancha. Es la dosis que necesitas diaria de Bayonetta. Yo es lo que no me había aportado Ninja Gaiden 2, esa intensidad. O sea, en la perfección de los combos, con Ninja Gaiden 2 lo tuve, pero es que en Bayonetta, con todo lo que le rodea, con ese embalaje y con esa cantidad de detalles que hemos comentado, es apoteósico, de verdad. Yo creo que ahora mismo no se ve por la perspectiva, pero es un juego que sí crea antes y después en el género. Totalmente. Devil May Cry 5 lo tiene muy jodido, teniendo Bayonetta detrás. Muchísimo. Y Ninja Gaiden 3, si algún día se hace, de verdad, o sea, yo creo que Itagaki lo ha jugado y le ha molado. No, no ha dicho nada porque le ha molado. Sí, sí, porque sí, le sí, ha molado sí, un huevo. Pues porque se está comiendo el orgullo. Sí, sí, sí, sí. Hijo de puta, que él ha hecho eso y yo no, porque son colegas. Y de Camille y Itagaki, sí, aunque sí, se sí, lancen pullas, son muy colegas. De verdad, o sea, se crean, o sea, secuencias, escenas, combates en el nivel más difícil, que no puedes activar el tiempo brujo, por cierto. En el más difícil. En el más difícil no puedes. Sí, no puedes, madre. O sea, juegas sin tiempo brujo, siempre, always, hasta en los final bosses. Y tienes un objeto que te permite hacer contraataques y bloquear los golpes enemigos. ¿Tú sabes lo que es? Que hacer combos con los contraataques, que te estén rodeando 5 y empezar a apuntar hacia la dirección donde ellos te atacan y empezar a pa bloquear y al final lograr hacer un combo y matarlos. ¿Tú sabes cómo te sientes, pavo? Es frenético. Es que es una puta pasada, hablando mal. Es que es increíble, en serio. O sea, Bayonetta... Que se puede transformar en pantera, en pájaro, en pantera, y lo puedes pájaro, utilizar para volar, los combates. Exacto, o sea, puedes esquivar al último segundo. O sea, de verdad, Bayonetta es increíble. Es juegazo. O sea, de verdad, o sea, para mí ha subido en mis top 10 personal, también por cuestiones personales, pero es que como juego, es que es casi redondo. Como estudiado y como cuidado, de verdad. Es que es casi redondo. El único problema, ya os digo, que es que no se atraiga estéticamente. Exacto, pero de verdad, o la caspa esa, a mí me ha generado vergüenza ajena más de una vez, pero habrá gente que no, pero eso es personal. Exacto. Es porque es un juego muy personal. Pero vencedlo porque vale la pena, porque es juegazo y es un juego que aquí, en último nivel, se merece el máximo galardón. Con lo cual, Bayonetta se lleva un 100. Próximos lanzamientos. Un segundo, señores, que tenemos una llamada. Vamos a darle paso a la llamada. Me encanta la canción. Lo sé. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal, Bonnie? ¡Maneo! ¡Echa de menos, Maneo! ¿Qué tal? ¿Echa de menos? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, acabo de llegar ahora. Estaba escuchando un pelín. Me ha llegado tiempo de análisis. ¿Sí has llegado a tiempo? ¿Has visto la nota, Maneo? ¿Has visto la nota? No, mira, no me ha dado tiempo porque como de retraso estaba aquí en el teléfono. Te vas a caer de culo, le hemos dado un 100. No te creo. Sí, en serio. Sí, sí. Que sí, Maneo. Vaya tela. Pero, me da igual, o sea, que la nota es lo de menos. Queremos estar 40 minutos flipadísimos. Que le han dado un 100, Maneo, que le han dado un 100. Bueno, porque le han dado un 100, claro que sí. Y te lo reacabes, lo vas a defender a capa y espada. Por supuesto. O a caspa y espada. Sí, sobre todo a caspa. Bueno, que te oímos. Yo quería al menos que dijeras unas palabritas, porque como que es posible que te oigamos en un tiempillo. Sí. No, a ver. Lo hemos explicado. Sí, no, simplemente eso, que pues ahora va a tener un poquillo frío para estar en el programa, pero bueno, intentaremos estar hacer lo máximo para poder estar allí, ya está, nada. Claro, nada. Tío. Ponte rodilleras si hace falta para alguno y así consigues un día fiesta oportuno. Será eso. ¿A ti te iba bien eso o qué? A mí, bueno, porque yo no te voy a dar el día a fiesta, pero si te la quieres poner igualmente, no hay problema. Bueno, pues nada, en serio, también apoyo por lo que he oído del análisis de Bayonetta, que merece la pena jugarlo. Es como, no sé, es como el buen deporte, que siempre va bien hacerlo de vez en cuando. Y jugar un poco a Bayonetta también entra bien, es sano. ¡Qué grande! Vaya, es tan saludable. Muy grande, ha dejado roto. Pero ha molado miles de ejemplo. Más surrealista. Tengo truco, lo tenía medio preparado aquí. Muy bien, de acuerdo con él. Pues nada, pues ya nos oiremos por ahí, lo que sea, lo que haga falta. Claro, tío. Venga, espero verte pronto por aquí, en serio. Venga un abrazo. Un saludo. Cuídate. Bonanit. Que vaya bien. Bonanit. ¿Qué es esto? Al ritmo de Scribblenauts. Ah, ¿qué pasa? No lo he jugado. Me mira con cara como de no lo sabes. Riman, tío. Perdona. Fuera de esta mesa. Pásate. Bueno. Mass Effect. ¡Hola! Ahí nos ha dado, Yuri. Ahí nos ha dado. Es verdad, los dos. Es verdad. Sí. Estoy aquí con dos que nos han pasado Mass Effect. Y viene el 2 y. Yo he jugado 3 horas. Lo sepas, ataca. Riman. 3 horas he jugado al Mass Effect. Madre mía. Sé que me estoy perdiendo una hora máquina. Lo sé, lo sé. Pero ojo, para el 2 estaremos, Sam. Sí, por supuesto. A ver, yo espero. Ah, por cierto, me voy a coger 10 días de vacaciones, con lo cual no habrá dos programas. Ya os aviso porque me voy fuera. Aprovecharé y entre uno de los juegos que me quiero pasar. Vamos a decir cuál es el de dentro de 2 semanas, ¿no? No, a ver, la semana que viene hay. Sí. ¿Vale? Que ya daremos pista. Las 2 siguientes no hay y a la vuelta es el programón. ¡Programón! Bueno, oye, ¿empezamos con la lista? Sí, ¿no? ¿La tienes tú? Sí, la tengo yo, sí. A ver, próximos lanzamientos. Un breve resumen de lo que saldrá de aquí a final de febrero, ¿vale? Porque era tontería comentar lo que ya ha salido, porque todo el mundo ha estado en las tiendas y ya lo habrá visto. Vamos a calentar un poco de motores. Primero, ¿dónde está la hoja que quería comentar? Bueno, da igual. Ah, aquí está. No es un juego, pero está relacionado con un juego y saldrá el Blu-ray de Halo Legends. El 2 de marzo. Tremendos. El 2 de marzo. He visto 3 capítulos. ¿Sí? Tremendos, de verdad. Pues no me esperaba que tuvieran tanta calidad. A 1080p con un Blu-ray. Además que tienen detrás estudios. Sí, mira, el tercer capítulo está hecho por el de Appleseed. ¿Sí? ¿Qué dices? El de Appleseed, el Ex Machina, el de 3D. Sí. Luego sí. El segundo está hecho por IG Production, creo que dices. Es con un diseño artístico brutal. Y hay uno que está hecho por el que Mamuro hizo Oshi. Hay otro del estudio de Mamuro Oshii. Hay otro que está hecho, o sea, uno de estos tres que vi, creo recordar, está hecho por el que hizo el corto de Animatrix, de los caballos. De los caballos. Oh. El que hizo Vampir Hunter. Sí. También. De verdad, brutales. No sigas. Pues eso, señores. El 2 de marzo. Sé que ni es febrero ni es consola, pero habría que comentarlo. Brevemente, para los amantes de la DS y los amantes de Bleach, tendrán la tercera entrega ya el 12 de febrero. Y para los amantes de Sonic y carreras, saldrá el Sonic y Sega All-Star Racing también el 15 de febrero. Bueno, para la pequeñita de DS de momento no hay mucho, pero es que ha habido mucha Navidad, con lo cual aprovechad el tiempo que ahora os sobre para pillar algo atrasado y estos juegos. PC, señores, PC. El 22 de este mes, o sea, la semana que viene, Dark Void. Que a ver, ¿qué yo probé la demo. ¿Y qué tal? ¿Y qué? Me da churro. ¿Un churro, no? De verdad. ¿Tiene pinta? Si tengo que juzgar por la demo... No te lo compras. La verdad es que no. Pero he probado demasiadas demos que no decían nada. Y que luego... Y luego el juego era increíble. Bueno, pues veremos. Oportunidad a Dark Void. Sí. Ya veremos. El 28 de este mes, Mass Effect. Por cierto, la coleccionista, sí, Freeman. Grande. $59.98. Grande. ¿Vale? Que tengo aquí la lista. Grande. Y el 2 de febrero, Star Trek Online. Ojo a los triquis, que... No pongas cara, Freeman. Los triquis no es eso que se compraba 25 pesetas en el kiosco. Así redonditos, que están súper buenos. No lo sé, Freeman. Ahora mismo... Ah, no eran triquis. Eso, sí. Es bueno, verdad. Para alguien que no hable bien, pues ya está, lo mismo. Y a destacar, también para PC, el 9 de febrero, una fecha a señalar, Bioshock 2. ¡Ojo! ¡Atención! ¡Tiene versión PC! ¡Coleccionista de PC! Habían anunciado la de 360 sí, y Play 3 le han anunciado última y hora, habían sí. dicho que la de PC Nanai, pues hay PC. ¡Gracias! ¡Toma ya! No me tengo que comprar la de 360. ¡Toma ya! Pero... ¡Toma morena! Sigamos, PlayStation 3. Tenemos Dark Void. El 28 de enero sale Mac, el MAG. Acordémonos que se vio en el E3. A mí me dice nada y menos. Pero bueno, oye, quizá a la gente le hace gracia. Yo, por ahí, hay de todo. Hay gente que dice que va fatal, pero gente que dice, comenta que es muy divertido, que es como un poco el Socom de Play 2. Lo está probando en la beta, ¿no? Sí, ¿supongo te refieres? Que la beta, se ve que la beta está gustando bastante, ojo, en general. Ojo, después del ejemplo de Bayonetta, que al principio no decía nada, y Minetta ahora... Ah, no, sí, veremos. Pero ya, claro, entonces cualquier juego... Bueno... No. A ver, que vosotros lo estáis criticando, yo le tengo curiosidad porque me da a mí que ha mejorado el 28 de enero también Army of Two 40 Days. A mí me da palo, ya lo he dicho. Sí, lo sé, porque el primero era un churrasco. Es que el primero era muy churro. Teníamos tanto hype que lo mejor del primero era el logo. Sí, que fue, ¡oh, qué bien suena! Qué bien y qué mierda de menú suena. ¿Cómo es que mal suena el menú? El puto logo. No sí. sé, veremos. Yo lo probaré. Ya he recibido un par de notitas. ¿Y qué tal? A ver, si tú te fías de IGN... No me fío de nadie. Pero es por una referencia. Bueno, está 8 y medio. Bueno, veremos. Pues mira, lo probaré con más ganas. Y si eso es un churro con el otro... Es que lo dice IGN, entonces... No sé, veremos. El 4 de febrero, Dante's Inferno. Está el otro Hack and Slash, a ver qué tal. Que también tiene una pinta increíble. Yo hoy empiezo Darksiders, por cierto. que tengo unas ganas ese de pillarlo. Sí, pero yo de verdad, a mí la... ¿La qué? Pero es que yo no soy ninguna referencia, porque probé la demo del Dante's Inferno y es que ni siquiera la acabé. Ya no, a 5 minutos... No, Frima, y... tú no eres referencia. Tú no, no sirves el ahora. Batman me ha dejado frío. Por ese imagen. Ya no eres referencia. ¡Oh, cuidado con lo que ha dicho! ¿Verdad? Bueno, Man. Es lo que hay. 9 de febrero, para Play 3 también, Bioshock 2. El 12 de febrero, Star Ocean The Last Hope, la edición internacional. Para aquellos que no pudieron jugarlo en 360, que lo jueguen en Play 3. No escuchéis a Freeman. No lo jugué. No escuchéis a no Freeman. No lo jugué. Le he hecho análisis, pero no le escucháis ahora. Sí, el análisis, ojo, eso está bien. Sí, era mientras jugaba. Exacto. No es verdad. Y el 25 de febrero, bueno, 24 como hemos dicho, ¡ah! Heavy Rain. ¡Ah! The Day has been announced. ¿En qué cae? En miércoles. Miércoles. Entonces yo lo haré. Creo que hay programa, lo cancelamos, lo pasamos sí, a la favor. Semana siguiente. Y así, si sale un día antes, podemos jugar de corrillo. Sí, por favor. ¿Vale? Venga, hacemos eso. Luego miramos cómo vale. queda. Para PSP, la versión del Army of Two, Dante's Inferno y Fat Princess. A mí me gustó, es muy ¿sí? divertido. Para PSP, tío. ¡Qué grande! Formato ideal. Yo creo que le va sí, ideal. Porque es tremendo, el juego es súper divertido. Es muy divertido. Yo creo que le va ideal, tú, en estilo y demás. Sigamos. Para Wii, ojo, Resident Evil Zero Archives el 22 de enero, o sea, a la vuelta de la esquina. Refrito, pero que bueno, oye, para quien no haya jugado aún, pues ya está bien en Wii, ¿vale? El 5 de febrero, Final Fantasy Crystal Chronicles, no sé cuál es la coletilla porque no la tengo aquí anunciada, pero bueno. Buscando el niño elegido más allá de los cristales esos que hemos dicho en el nombre. Creo anterior. Que era Crystal Beaters, no sé qué más era. Bueno, da igual, tampoco voy aquí a hacer de bruja Lola, no me acuerdo, sinceramente. Es lo que hay. Y la versión para Wii de Sonic and Sega All Star Racing, que veremos. Si no meten a la rubia con el coche de OutRun, yo no juego. Tendría que estar, siendo de Sega. La putada es la licencia de Ferrari, que hay que pagarla y es un bastón. En 360, un poco lo que ya se ha comentado porque sale bastante multi. Mass Effect el 28, el 4 de febrero Dante's Inferno, el 9 de febrero Bioshock 2, la versión de Sonic y Sega All Star Racing, y el 25 de febrero Alien versus Predator. ¡Vamos! 3. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, el mismo día voy a tener que comprar Heavy Rain y Alien versus. Me temo que sí. Y menos mal que han directamente cancelamos el programa, ¿no? Sí, ¿visto sí, lo sí. visto? Yo no lo voy a ver el pelo. Yo a mí me da igual. Total, yo no voy a venir siempre, así que por eso, vosotros. A ti te da igual. Yo me quedo en casa jugando. Te tiraré de la oreja. Yuri y yo lo miramos y... Mientras tú vienes, yo jugaré Heavy Rain. No. Sí. Te esperaré en casa jugando. Pues ya está, señores. Ojo, está te has dejado uno. Así, dime. Empecé. Dime. Stalker Call of Duty. Es verdad. Claro, pasa que como que yo aquí no tengo la fecha, no lo he dicho, por eso. Sale a mediados de febrero, si no recuerdo mal, el pero 4. Decía antes el día marzo. Y también sale, creo que a finales de febrero, pero creo que lo han retrasado, Silent Hill Shattered Memories. El 4 de marzo, por eso no lo he dicho, porque sale el 4 de marzo. No, pues perdón. Pues no lo he dicho. Creía que la fecha está antes. No, el 4 de marzo. Bueno, a ver, en principio, obviamente estas fechas, sabéis que son orientativas, que alguna puede modificarse. Como por ejemplo, hoy mismo Splinter Cell, hasta hace unas horas, estaba programado qué para bien. El 25 de febrero y lo han pasado a abril. Así que todo puede ser, señores. Vaya dos todo meses tenemos. Madre mía. Yo a Splinter no me tengo muchas ganas, ¿eh? A mí se me han bajado un poco las ganas. Desde que lo probamos en el Ubidays. Ojo. Me gustó, sí, pero me ha bajado un poco la presión, por lo cual tampoco no me desagrada Fukuya que... Hasta Fukuya ha dicho que le da igual. Sí, bueno, tío, el otro día nos lo dijo en el mail, qué fuerte. Yo creo que ya está demasiado mayor Fukuya, ¿eh? Sí. Yo creo que está demasiado mayor. Si tuviéramos un mes escasito, quizá le daríamos más importancia, pero viniendo lo que viene, por prioridad... Sí, la hostia, o sea, teniendo ya Heavy Rain, que para mí es el GOTY automático, sí. Pues entonces... Decimos el GOTY del año que viene y ya está, o sea, de este año, y ya está. Sí. Y ya no decimos año que viene. Y ya está. Ya está venga. Dicho. Ahora. Señores, hacemos una breve pausa y ya pues nos despedimos. Hasta ahora. y el ultra temazo para terminar. ¡Oh! ¡Pero qué temazo es! ¡No lo ha puesto! Porque hoy cerramos el programa con esto. ¡Qué grande! Temazo Let's Dance Boys. Es brutal, es brutal. Es el vídeo del videoclip. Sí. Que empieza a bailar. Que qué animación. ¡Qué animación! Pues señores, con este Let's Dance Boys nos vamos. Señor Freeman, muchísimas gracias por estar aquí. Porque te haya gustado tanto Bayonetta, aunque esto no te lo tengo que agradecer porque es algo natural. Sí, hemos hecho un poco de hype en el foro de sí, ¿sabes? Pero eso está claro que era para calentar el ambiente. Y nada, no, encantado de estar aquí. La verdad es que Bayonetta. No sé, Bayonetta. Mayonesa. Bayonetta contagia, o sea, creo que nos ha salido bastante flipado de la emoción total, que teníamos, total. Pero es que se tiene que transmitir sí o sí de esta manera, es la manera de hablar de Bayonetta, y sé que traerá polémica. Mucha, pero mira, me da igual, en el género ya está, o sea, a mí me da igual que Dragon Age tenga un 95, estamos hablando de géneros diferentes. Totalmente, ya y está. En el género Bayonetta crea un antes y un después. Y se acabó. Así que señores, que vaya bien, ya está el programón de dentro de 3 semanas. Sí, 3-4 semanas. 3-4 semanas. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Hasta entonces. Yuri, gracias por estar aquí de nuevo. No voy a decir nada más sobre la nota, creo que ha quedado bastante claro. Y nada, decir que aunque se haya ido Maneo, bueno, temporalmente, que en el foro lo están comentando un montón, no lloréis porque va a volver y vamos a tener aquí a bastantes personillas ayudándonos a Sam y a mí. Así que nada, es toda una aventura esto que va a suceder esas semanas próximas, porque no vas a saber de los juegazos que vamos a hablar, ni las personas que vamos a estar aquí. Así que nada más, recomendad que vayáis mucho al cine porque hay películas por ver. Sí. Y nada más, un abrazo muy fuerte, con mucho pelo, pero limpito. Por mi parte, señores, nada más. Espero que os haya gustado el análisis. De verdad, Bayonetta marca. O sea, te llega muy hondo si dejas que te entre. Y vale la pena disfrutarlo al minuto, desde el primero hasta el último. Os va a sorprender, es que estoy convencidísimo si le dais la oportunidad. Y los que ya le queráis dar la oportunidad, vais a flipar. Un pequeño apunte, un saludo desde aquí a los locutores de Level Up, que el otro día nos dejaron participar a Freeman y a mi amigo en el programa del GOTY. Os recomiendo que lo escuchéis y a ver qué os parece. Nada más. Vale, ya está, Yuri. Muchas gracias. No, el apunte era importante. Por lo demás, de verdad, animaros a seguir este trimestre de último nivel, porque valdrá la pena, os lo garantizo. Hay programones a pesar de los cambios. Y porque al fin y al cabo, como dice en Bayonetta, porque dice una frase muy buena: as long as there's music, I'll keep on dancing. Que dice: mientras haya música, seguiré bailando. Aplicároslo, porque mientras haya último nivel, tendréis que estar aquí los miércoles que haya programa, sin dudarlo. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.